que vivir existiendo. Recuerdo de nuestros abuelos, tienen que vivir existiendo. Bailaban merengue, en esa noche oscura también bailaban merengue. Ahí Orlando Ladero con esa bachalaca. Sonido el Rola y su compadre la Changa. Empezaban la cumbia, con una vela prendía y así empezaban la cumbia. Los viejos amanecían con una tremenda joma, los viejos amanecían con una tremenda joma. Yo.